viene Alperín tirando paso, como loco, con la gorrita, porque nos trae otra historia del peronismo. Compañero Alpe. Mañana. ¿Qué no trajiste? Mañana se cumplen 70 años, nada menos, del 17 de octubre del 45. Parece interesante, se habló tanto del mito. Nosotros no vamos a hablar del mito. Ah. Vamos a hablar de los hechos concretos. Bien. ¿Qué pasó el 17? Hablemos de algún hecho concreto. Es tan mito que incluso hay quien dice, pretende decirlo del peronismo, que no pasó nada el 17 de octubre del 45. Vamos a ver lo que pasó. Sí, hay una autora que dice eso, una colega. Hacía dos años, en el 45, o sea, desde 1943, que el golpe del GOU, Grupo de Oficiales Unidos, había terminado con la década infame, marcada por gobiernos fraudulentos y corruptos. Uno de los cabecillas del golpe fue Perón, y quedó al frente del Ministerio de Guerra y de la Vicepresidencia. Pero, para aceptarlo, puso la condición de que también lo nombraran titular del Departamento Nacional de Trabajo. Ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos de ese departamento y de un personaje que fue influyente en él. Era un organismo de poco relieve hasta ese momento, y luego él va a convertir en Secretaría de Trabajo y Previsión, y es como la herramienta básica desde donde él construye sus políticas del justicialismo. Esa era la palanca que yo necesitaba para la preparación humana de la revolución, le dijo Perón. Tiempo después al escritor Tomás Eloy Martínez para el libro Las vidas del general. Bueno, disposiciones novedosas, resoluciones, estatutos laborales. El coronel resolvía los conflictos gremiales con su plan de mejoras laborales para los descamisados, como después del 17 la nación iba a bautizar a los seguidores de Perón, ¿no es cierto? Los descamisados. Llegaron los apoyos masivos por estas políticas, incluso el apoyo de la CGT, la Confederación General del Trabajo, que tenía su juego también en ese momento. No es que era un apoyo incondicional, jugaba su juego, pero que le daba un apoyo que nunca antes había tenido ningún político. La CGT estaba creada oficialmente desde la década del 30, desde el principio de la década del 30, y nunca un político había contado con un apoyo tan fuerte, a pesar de que todavía retenían su juego. En 1944, Perón pide a sus colaboradores que organicen una concentración en el monumento de Roque Sáenz Peña en Diagonal y Florida. Quería medir a ver cuál era el acompañamiento que tenía para sus políticas. Sí. La concurrencia no solo fue tres veces mayor de la que Perón esperaba, sino que además gritaban, presidente, presidente. Todavía Perón no lo era, es decir, incluso me parece que en ese momento todavía no me acuerdo bien si ya estaba nombrado vicepresidente o no, porque va a haber dentro del golpe militar del GOU del 43, después va a haber como réplicas, golpe dentro del golpe, claro. Va a haber reacomodamientos. Pero le empezaron a gritar presidente. Dicen que él mismo quedó impresionado. Sin duda era su momento, porque también en esos meses había conocido a Evita. Ah. Así que era un año 1944 fundamental. Pero salían todas bien. Sí, pero ahora viajemos nuevamente a los primeros días de octubre del 45. Farrell era el presidente ya, porque lo desplazó a Ramírez y Perón ya era vicepresidente. Los camaradas del GOU ya no estaban contentos con el poder que estaba concentrando este coronel Perón, ni con sus políticas, mucho menos con aquella a la que despreciaban llamando Tilinga, que lo acompañaba y dormía con él cada noche sin estar casados. Empezaron las movidas para desplazarlo. Según el escritor Santiago Zenén González, en el libro El 17 de octubre del 45, en la víspera de los hechos ocurrieron así. Martes 9 de octubre. ¿Cómo vamos a llegar al 17? No, martes 9 de octubre. Los oficiales de Campo de Mayo reclaman la renuncia de Perón, supuestamente porque designaba a Oscar Nicolini al frente del correo, y esa designación estaba sugerida por Eva. Eso es lo que no se bancaba. Ellos tenían su candidato, aparentemente. Perón, que acababa de cumplir 50 años, no se dejó patotear y, bueno, dijo sí, renuncio. Pero primero pidió despedirse de los trabajadores a través de un discurso por radio. Otra muestra de su sagacidad. La radio era el instrumento, viste, de masas en ese momento. La televisión todavía faltaba para que apareciera. Usó en la radio. Habló de las mejoras, pero también dijo que los obreros iban a tener que defender ante quien sea las conquistas logradas. Esto dejó una pica ahí en el ambiente militar. El miércoles 10 se organiza una marcha frente a la Secretaría de Trabajo. Dicen que se reunieron alrededor de 70.000 personas que gritaban por Perón. Epa. Al mismo tiempo se transmitía por cadena nacional un discurso del coronel invitando, ahí está, a los trabajadores a defender las conquistas gremiales. Se despedía anunciando un decreto ya firmado de un aumento de sueldos y la implantación del salario mínimo vital y básico. Mirá. El salario móvil, perdón, vital y básico. El jueves 11, el GO resuelve colocar al general Eduardo Ábalos en el Ministerio de Guerra, lo desplazan a Perón, y al almirante Héctor Bernengo Lima en Marina. Perón, desplazado, pidió licencia hasta su retiro como militar. Y hubo un momento en que Perón pensó que efectivamente se acababa su carrera militar y política. ¿Ah, sí? ¿Que se le terminaba se ahí? Escribe con Evita, sueñan con algún retiro en un lugar muy lejos de allí, ajá, en un paraíso para ellos, en un proyecto de intimidad de la pareja. Sí, sí, de abandonar todo. O sea, creyó que ahí probablemente se terminaba su carrera. Menos mal que no. Menos mal que no, ¿no? Viernes 12, Domingo Mercante, brazo derecho de Perón, reúne a muchos dirigentes sindicales con la idea de organizar un movimiento de agitación en los gremios para reponer al coronel en los cargos. Mientras tanto, se produce una manifestación en la Plaza San Martín, pero hubo una revuelta con heridos y hasta un muerto. Entonces el general Ábalos decidió poner fin a las tareas políticas de Perón, desplazarlo del todo. El sábado 13, por orden del presidente Farrell, Perón fue encarcelado. ¿Por qué? Por haber dicho que los trabajadores iban a tener que defenderse, o sea, haber incitado a la resistencia civil. Para imagínate, en un gobierno militar, claro, que alguien incite a la resistencia civil era contrario, ¿no? Entonces fue encarcelado y trasladado a la isla Martín García, donde se llevaba, ya habían llevado, por ejemplo, a Alvear en el comienzo de que destituyen a Irigoyen, lo llevaron a la isla Martín García. Era el lugar para asilar a los depuestos, digamos. Claro. Bueno, al mismo tiempo Juan Fentanés, ahora a cargo de la Secretaría de Trabajo, anuncia cambios en el respaldo de las políticas a los trabajadores. Los nucleamientos patronales se negaron a pagar el feriado del 12 de octubre y los aguinaldos, dos beneficios que Perón había otorgado. ¿No quisieron pagar el aguinaldo ni el feriado? Ni el feriado. Bueno. El domingo 14 ahora se genera, ¿ves? Y viste, se empezaba a caldear el ambiente. Y bueno. El domingo 14 se generan asambleas gremiales y reuniones con dirigentes sindicales en la CGT. Los gremios autónomos resolvieron convocar a un paro general por la libertad de Perón y para defender las mejoras obtenidas. Pero el secretario de la CGT, Silverio Pontieri, con respaldo de la Unión Ferroviaria, prefirió dialogar con el general Ábalos y con Farrell. Por eso te decía que la CGT tenía su juego propio. Tenía su, sí. Los sindicalistas estaban divididos en dos corrientes. El lunes 15... Pontieri de la CGT logró que Ábalos garantizara las conquistas laborales, pero ya no había forma de parar la huelga general, especialmente en el interior del país y en el Gran Buenos Aires, donde hacían punta a los obreros de la carne, entre ellos Cipriano Reyes, claro, que todavía era un aliado de Perón. El martes 16, miles de manifestantes del interior comienzan a llegar a la capital. El Comité Central Confederal de la CGT resuelve convocar a una huelga general por 24 horas para el 18 de octubre. Oh, mirá. La medida de fuerza contaba con el apoyo de los sindicatos autónomos. Quiere decir que lo orgánico de la CGT se movía para otros objetivos. Sí. El estado de agitación aumentaba. Esa misma madrugada, Perón es trasladado al hospital militar por supuestos problemas de salud. Ajá. No queda claro si eran reales como para internarlo en el hospital militar. Si alguien lo movió, digamos, haciéndole la gamba. Exacto. El miércoles 17 de octubre, así llegamos, contingentes de obreros confluyen hacia Plaza de Mayo y exigen la inmediata liberación del general Perón. Al mismo tiempo, del coronel Perón. Coronel, claro. Al mismo tiempo, manifestaciones parecidas estallan en el interior del país y el Gran Buenos Aires. O sea, se crea un estado general de conmoción de los trabajadores alrededor de la figura de Perón desplazada. La policía, lejos de intervenir para reprimir la protesta, la apoya. No. Así es. La policía era peronista también. A su vez, el comité de huelga iniciaba negociaciones con el general Ábalos. Al mediodía, una delegación de la CGT reunida con el presidente entregó un petitorio firmado por 300 sindicatos reclamando por las conquistas ganadas. Por la tarde, Farrell empieza a ceder y así Perón pudo recuperar su libertad. Ajá. Por pedido del comité de huelga se dirige a Casa de Gobierno, donde dicen que ya había cerca de 1 millón de personas. Fua. De golpe se apagaron las luces y en medio de la oscuridad la gente comenzó a hacer antorchas con los periódicos de ese día. Ajá. Por fin a las 11 de la noche Perón habla desde el balcón presidencial escoltado por Farrell, el que lo había metido en cana. Claro. Entre otras palabras, anunciaba su retiro del ejército e invitaba a convertir el paro general del 18 en un día de festejo y esperanza. La radio transmitía el discurso para todo el país. Imagínate el poder que se le estaba concediendo, claro, que Perón estaba hablándole a todo el país, el tipo que tenían detenido un rato claro, antes. La gente clamaba por Perón. Hasta acá una apretada cronología, pero está un poco el mito, el día de la lealtad. Y las dudas, si hubo 1 millón de manifestantes o mucho menos, si fue Cipriano Reyes, más tarde enemigo de Perón, el principal agitador, si el escenario principal fue la capital o el Gran Buenos Aires, si el coronel tenía todo planeado o había sido una marcha espontánea, si había un jovencito, Ernesto Guevara, mirando a un costado todo lo que pasaba, hay cantidades de historias que son dudosas y míticas alrededor. Sobre el papel de Eva ya hemos contado en otra columna, ¿no es cierto? Aunque ella dice en La Razón de mi Vida, nunca me sentí actuando para tratar de llevar a la gente a la plaza a favor de Perón, nunca me sentí tan pequeña, tan poca cosa como en aquellos 8 días memorables. Anduve por todos los barrios de la gran ciudad, desde entonces conozco todo el muestrario de corazones que laten bajo el cielo de mi patria. Por último, ¿qué dijo el mismo protagonista de la historia acerca de su mujer en el 17? Perón dice, el 17 de octubre del 45 Eva salió a la calle para ayudarme junto con el coronel Domingo Mercante y los muchachos que estaban conmigo. Es decir, para él, ella participó. Por último, recuerda, cuando a la noche del 17 de octubre llegué a la Casa de Gobierno, le dije a Farrell, vamos, llame de una vez a elecciones, hombre, o quiere que nos arruinen la revolución. Muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo al capitán. Pero, qué grande sos, mi general. Cuánto vales, pero, gran conductor, sos el primer trabajador. En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero.